No sé lo que yo hago ahora sin tu amor. Mi bien, estoy tan solo, necesito de ti. Por Dios, como te quiero, no te puedo perder. Yo sufro mucho tu ausencia. Dentro del corazón.